A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Sí, ya sé que ya estamos al aire. Dice aquí, por ejemplo, para ser escritor hay que tener el ego bien definido y en constante expansión. Entre escritores no puede haber amistad, amor, cariño y fidelidad como formas absolutas. Moralmente, solo es posible lo que la rendija del ego deja pasar. Trato y camaradería intelectual, respeto y comprensión mesurada, etcétera, etcétera. Creo que sí. Creo que no se puede evitar tener cierto ego, ¿no? Ni psicológicamente, ni personalmente, ¿no? Nos dice también acá que la palabra vuelta a escritura es la inicial despersonalización del hombre. No es un hecho gratuito que las sociedades orales hayan sido más íntimas, afectuosas y comunitarias. Tampoco es gratuito que los poetas, creadores de un lenguaje propio y peculiar, sean vistos como extraños, misteriosos o excéntricos. La explicación, pues, la encontramos en el habla. Habla poética, habla oral y habla primitiva versus lenguaje técnico, rutinario, nivelador, mecánico, etc. La lectura nos abre múltiples horizontes y planos de vida. La escritura nos los quita. Así, mientras el lector revive, el escritor cava su tumba. El arte es la plasmación de lo que somos y de cómo sentimos lo que somos. Indudable que todo hombre es, pero pocos saben lo que son. El origen del arte bastardo es esa incapacidad de saberse. El arte es la expresión del poder del hombre y la escritura, y la historia, perdón. Y un pueblo desposeído sin arte es un pueblo sin historia. Dejando de lado al poeta intelectual, solo se puede llegar a ser crítico de dos vías. Por dos vías. Debido a la incapacidad para ser artista, si pasa mucho, el típico escritor frustrado, y mediante una firme esterilización poética por el ejercicio del pensamiento y sus derivados. En rigor, solo este último nos debe interesar. La lectura en sí misma es simplemente agradable, pero una meditación de esa lectura la vuelve edificante. Escribir es desde el impulso que dan los acontecimientos y la circunstancia del momento, es ser ya en su origen escritor de un lugar determinado. Pero escribir desde la necesidad que otorga la interioridad es negar lo específicamente local. En otras palabras, lo externo es localizable y asible. Lo interno, ubicuo y un tanto inasible. Los primeros, por lo regular, son poetas unidimensionales. Los segundos pueden ser multidimensionales. Siempre me acuerdo mucho de este aforismo. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 299. Sí, ya la próxima semana es el especial de los 300 programas y 8 años al aire. Ahorita estoy comenzando con la lectura directamente de este libro que se llama El Malestar, de Enrique G. Gallegos, un compa de aquí de La Rueda Cartonera. Este libro lo adquirí cuando todavía existía el café, bar, restaurante, foro cultural Malasangre, ¿no? Y me llamó mucho la atención precisamente porque yo nunca había leído hasta ese momento unos aforismos que trataran precisamente de cuestiones literarias, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo Enrique trae este pues legajo, ¿no?, de pensamientos y reflexiones respecto a la arte, a la muerte, a la poesía, a la escritura, al hombre, a los poetas, a la poesía, a los poemas, ¿no? Y saber separar todos y cada uno de ellos, pues, ¿no? También habla sobre política, unas cuestiones de moral, ¿no? En este caso, traigo aquí para leer los aforismos de él porque yo sé que hoy apenas es 17 de marzo, pero el próximo 21 es ya el día internacional o el día mundial de la poesía, y el próximo 23 es el día del libro, ¿no? Entonces yo sé que todavía faltan algunos días para esto, pero me parece importante hablar siempre de la poesía, ¿no? En este caso de por qué escribirla, por qué leerla. Y creo que en algunos programas lo he mencionado así como rápido. Creo que desafortunadamente muchas personas hoy en día tal vez no se acercan tanto a la lectura de poesía, porque si hay una reticencia y si hay una especie de miedo en la cuestión es de que no se entiende, pero porque es que es muy distinto leer un poema, a leer una cuestión narrativa por la literalidad del mensaje, ¿no? Y la literalidad del mensaje, pero tanto de la manera en la que está escrito como de lo que quiere decir en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde está como ese gran espacio en blanco entre la lectura, como dice aquí Gallegos, entre la lectura que se disfruta, pero y la otra lectura, la que también se hace reflexión de la misma después de hacer la primera lectura, ¿no? Vuelves al texto y entonces es cuando comienzas a conectar con lo que dice, con lo que eres y con lo que tienes en ese momento, ¿no? Y suele ser un poco complicado, puede ser a veces tedioso, puede ser eso, incluso difícil o extraño el decir, bueno, pero si este poema dice eso, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué elige esas palabras? ¿Qué son esa clase de enunciados, de mensaje que trata de utilizar? ¿Por qué es que esto se llama un verso, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, acá Octavio Paz, en este libro que se llama El signo y el garabato, precisamente hablando del signo y el garabato como tal, es que es lo que hace la poesía, ¿no? Y también lo menciona mucho Jorge Cuesta, en el que al escribir versos, al hacer poesía, ¿no? Lo que hacemos es que con las palabras, con el habla, ¿no? Accedemos a un espacio en donde las cosas suceden, aunque sean de manera increíble, entonces tienen su propio tiempo, y cuando las releemos, regresan a este lado, ¿no? A este lado de la realidad, aunque sea en una cuestión oral, aunque sea en una cuestión fonética, ¿no? Pero así funciona, ¿no? Es esa búsqueda, esa construcción del otro lado del silencio y regresar las ideas y las palabras y las imágenes para este lado, ¿no? Para comunicar, para decir cosas, para expresarnos de una forma tal vez hermosa o contundente o fuerte, puede ser incluso muy constricta, muy detallada, muy muy pulida, muy fina, muy muy soez incluso, ¿no? Pero es lo que tiene de increíble, ¿no? La poesía, ¿no? Y el leerla, ¿no? Yo no les pediría a nadie, por favor, nunca, que lean poesía, ¿no? Porque creo que sí es algo que tienes que conectar con ello y tiene que haber una búsqueda detrás para poder generar esa conexión. Porque el hecho de yo ir a ofrecerlo directamente a las personas, pues hasta podría parecer que los estoy amedrentando, ¿no? En lugar de tal vez acercarlos de manera adecuada, por decirlo de una forma, ¿no? Porque pues eso es muy diferente ser promotor de lectura a pedirte que por favor te pongas a leer una cosa. Es como, pues tú sabrás, ¿no? O sea, tú sabrás si quieres leerlo o no. Pero creo que es de muchas cuestiones literarias, yo creo que todos caen, todos regresan o todos terminan llegando a las cuestiones de la poesía, no de la poética, de la poesía como tal, por lo mismo del lenguaje, porque incluso hasta la misma filosofía, que luego es muy reticente, muy pues sí, como según esto, como muy en contra de la poesía, que no. El lenguaje que utiliza puede ser muy poético, precisamente, ¿no? Incluso las imágenes mentales que están tratando de utilizar para explicar los conceptos filosóficos o construcción de teorías y todo esto, pues existe en el mismo plano en el que existen los poemas, ¿no? Y es a veces, a mí se me hace raro que los mismos filósofos no lo entiendan de esa forma o no lo quieran ver de esa forma, ¿no? Que los poemas están en el mismo plano que están sus teorías, pues, ¿no? Están en ese silencio imaginario en donde caben y se pueden construir todas las cosas en cuestión de palabras y que después pueden regresar a este plano, ¿no? A ser llevadas por la lengua, por el sonido, ¿no? Por la interpretación, pues si quieren, pantomímica, ¿no? Porque pues bien se dice que la mayor parte de la comunicación de un mensaje, ¿no? No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Y en este caso, pues la cuestión física también repercute muchísimo, ¿no? Y bueno, estamos hablando, bueno, estoy hablando en este caso de la poesía, sí es muy importante. Autores que yo les recomendaría, pues podrían casi agarrar cualquier programa de estos casi 300 programas, porque está la transmisión número 299. Y en todos esos programas puedo asegurarles que en cualquiera de esos 299 siempre hemos mencionado al menos algún poeta, ¿no? Algún poema o algún texto que se refiera a la poesía, ¿no? Y esto porque de verdad, o sea, es algo que creo que es muy importante, ¿no? La lectura en general es muy importante. Claro que también el hecho de releer para comprender, el hecho de releer y volver a leer otra vez las veces que sean necesarios para hacer una crítica, para hacer un comentario, para hacer una comparativa, para poder comentarlo con otras personas y entonces tal vez generar unas hipótesis, tal vez generar una crítica, ¿no? Tal vez hacer un grupo de comentarios, no necesariamente de lectura como tal, pero sino que lleguemos y digamos, ah, yo he leído a tal autor, ¿no? Yo he leído tales textos y pienso de esto, ¿no? Entonces, empezar también ahí a generar desde los comentarios algo de comunidad, ¿no? Porque también es una de las cosas importantes del habla en sí y de la poesía en sí misma, ¿no? Que comunica y pues es una raíz muy fuerte de la sociedad, pues, porque es parte de la historia, es parte de lo que se dice, las palabras y lo que conceptualizan y lo que quieren decir, en este caso desde la poesía, pues nos dice mucho de la cuestión social, antropológica y cultural de un sitio, ¿no? Porque eso, habrá cosas que se relacionen y que se entiendan de manera muy parecida en todas las culturas, pero es eso mismo. Para todo el mundo ha salido el sol, ¿no? Pero entonces todo el mundo le ha puesto un nombre distinto y para entenderlo y para hablar de él, unos dicen que es fuego, hay otros dicen que es una explosión, hay unos que dicen que es un sol, hay otros que es una cosa que empezó con un fuego primordial, hay otros que simplemente empezó desde ahí, hay otros que dicen que un dios lo puso y otros dicen no, es el dios en sí mismo, ¿no? Pero siempre es las cuestiones de la luz y el fuego y todo, ¿no? Entonces, es lo que hace la poesía, ¿no? En este caso, reúne todas estas ideas culturales, sociales, antropológicas de un espacio, de una comunidad, y entonces, a través de las palabras y la conceptualización de las mismas, pues se generan imágenes que, a su vez, nos dan una interpretación de esa sociedad respecto a su realidad, pero en este caso de una manera poética, ¿no? Y todas las culturas lo han hecho, ¿no? Porque existen cantos, existen cuestiones orales que se han pasado de generaciones en generaciones y que son tan distintivas de cada cultura que precisamente es por las palabras mismas por las que nos diferencian cada una de estas, pero también es la que nos acercan. Porque todos hemos tratado de conceptualizar todas las cosas del mundo, ¿no? A veces hay algunas, eso, también está bien chido que en las cuestiones de los idiomas, luego hay idiomas en donde existen palabras para ciertas cosas tan en específico que no hay en otra parte del mundo, ¿no? O que hay sensaciones que tal vez es muy humana en general, pero que solo ciertos idiomas y que solamente ciertas culturas han sabido ponerlo en un concepto, ¿no? Entonces también eso es bien interesante en cuestión de cómo funcionan las palabras y de cómo precisamente es que la poesía hace función de eso mismo, ¿no? Porque claro que conforme vas leyendo en cuestiones de otros idiomas y de otras culturas, pues te nutres y en general la lectura te debe de nutrir de alguna forma. Entonces, en este caso la poesía, que es muy directa en el uso de esas palabras y esos conceptos, es bien chido leer poemas de otras culturas porque entiendes precisamente su visión del mundo, tal vez de un suceso, tal vez de una época, tal vez respecto a otro país o a otra cultura, ¿no? Entonces, esa nutrición a través de la palabra y de la poesía, la neta, es algo que creo que nadie se debería de perder, ¿no? Pensando que pronto es el día de la poesía, ¿no? Entonces, si ustedes tienen oportunidad, y como siempre no lo hemos hecho, por ejemplo, aquí en el programa, durante ya todos estos 299 programas hemos regalado libros. Hoy no va a ser la excepción. Hoy precisamente vamos a regalar un libro de poesías de Jorge Guillén. Es que eso, o sea, yo insisto, el anticomercial. Yo no le pediría a nadie que por favor se ponga a leer poesía, porque pues cada quien sabrá lo que lee, ¿no? Ajá. Pero sí es una experiencia que yo recomiendo que la gente debería de tomar alguna vez en la vida. Hace unos programas comentaba que en Instagram me salió un pequeño reel ahí que creo que el grupo o la página se llama algo así como Poesía en Voz Alta o algo así. Entonces le preguntan a un chico sobre poemas, ¿no? Y por qué le recomendaría a la gente si tiene que leer poesía, ¿no? Y entonces él dice algo como, es que tarde o temprano todo mundo llega a la poesía, ¿no? Y es lo que decía hace rato en el comentario, ¿no? En algún momento todos los textos, de manera literaria en este caso, tienden a rozar o utilizar directamente el lenguaje poético. ¿Por qué? Porque la manera de expresarte sí puede ser, cuando el texto es demasiado técnico, en cuestión tal vez académica, necesita obviamente esos tecnicismos para corroborarse y darse pues fidelidad, ¿no? Y credibilidad. Pero en todo lo demás, necesitas la imaginación en cuestión de escenarios, en cuestión de sensaciones, en cuestión de cosas más humanas, y todo eso solamente lo va a poder llegar a ser el lenguaje y el idioma a través de la poesía. Insisto, nuevamente y de manera rápida, el ejemplo, la filosofía, ¿no? La banda que estudia, que lee filosofía, luego que son muy, muy dados a diseñar la poesía, pues si lees las teorías que son en el plano de las ideas, es lo mismo, los versos y los poemas están en el plano de las ideas, entonces ni lo tuyo existe ni lo mío, no existe aquí, pero a través de que lo leo es que se construye, y es lo mismo con el verso, cada vez que se vuelve a leer se construye nuevamente. Tú lees una teoría filosófica y entonces conforme lo vas leyendo con el tiempo, tú has cambiado y entonces vas a tener una recepción diferente de la misma. Es lo mismo que con un poema. Ese poema que leíste cuando tenías 15 años que te dejaron leer, ajá, algo de Pablo Neruda tal vez, ¿no? Iba a decir algo de Juan Ramón Jiménez incluso, ¿no? También hay varios textos que de repente se convirtieron en cosas como bien clichés, no voy a decir clásicas, sino clichés de lecturas, pero que si las lees hoy en día te va a decir algo distinto. Yo creo que el super más básico de todos, El Principito, pues, ¿no? El Principito ha estado como en la vida, creo que de todos, ¿no? Ajá, de menos de 18 años, de todos, ¿no? Ajá, entonces, si regresan a la lectura de ese libro hoy en día, les va a decir unas cosas muy distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no eres ese niño físicamente y mentalmente también te han pasado otras cosas, ¿no? Fenomenología del ser, nunca eres el mismo, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Entonces, con lo que vas cambiando y te vas construyendo a ti mismo, vuelves a reconstruir el texto y pues te va a decir otras cosas distintas, ¿no? Entonces, sí, banda, sí, sí, acérquense a la poesía. La neta, creo que no. Nunca los va a decepcionar. ¿Por qué? Porque hay autores para todos, hay temas para todos, hay extensiones de poemas, hay temáticas, hay versificación de diferentes tipos, hay tonos, hay volúmenes también, incluso en cuestión de que algo que pueda leerse y que me parezca muy íntimo, solamente lo voy a leer para mí. Pero hay otras cosas que me gusta, por ejemplo, ese texto de José Vasconcelos, que dice libros que leo sentado y libros que leo de pie, ¿no? Y él decía que los libros que leo sentado es porque necesita tener físicamente cierta mesura para ponerle más atención y esto, porque puede ser un poquito complicado, no necesariamente pesado, pero sino como de quiero realmente desglosarlo bien mientras lo leo para que se vaya sentando en mí y decir, ah, ok, estoy leyendo esto y voy comprendiendo, ¿no? Pero libros que leo de pie no es que fueran más sencillos de leer, no necesariamente, sino que él dice que cuando lees algo sientes como esa ráfaga de energía en el que el texto empieza a tener un ritmo y empieza a tener una fuerza fonética en las palabras o en la idea y que te para, o sea, dices, es que esto, o sea, la energía que me hace sentir ese texto no me permite estar sentado, ¿sabes? Ajá. Y algunas ediciones, yo creo que tal vez de 299, yo creo que tal vez unas 25, 30 ediciones hemos llegado a hacer aquí en el programa libros que se leen de pie. Uno de los libros que se leen de pie fue el poema. No, Muerte sin fin, de José Gorostiza. Ese sí, casi, hasta casi gritando acá lo dije, ¿no? Sí, es que hay varios textos en donde sí no empieza el ritmo y no puedes parar de leer el texto, ¿no? Sigue. A veces parece una letanía, pero es que luego puede que también el texto esté configurado para eso, ¿no? Y yo no sé de cierto porque jamás en mi vida he dicho una letanía religiosa, ¿no? Y, o sea, no me jacto así como de jajaja, no, sino que pues sí, no me ha tocado hacerlo nunca, ¿no? Pero me refiero a que tiene esa cadencia, ese ritmo, ¿no? Y esa progresión en el que te va jalando y pues eso, estar sentado parece hasta incómodo, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Mañana, hablando de efemérides, mañana es el concierto de Tool aquí en Guadalajara. Jamás habían venido a Guadalajara, obviamente. A Ciudad de México sí y a Monterrey también, pero aquí jamás habían venido, ¿no? Entonces, si ustedes alcanzaron boleto, chido. Y si no, pues aquí les vamos a poner un par de canciones para que digan, miren, pues no fue el toquín, pero pues me pusieron dos canciones ahí en el programa de Sangre Viva, número 299, casi especial, 308 años al aire. Entonces vamos a escuchar. esto que se llama 46 and 2 y regresamos con, obviamente, Octavio Paz en modo de ataque. Drained by tragedy, this paranoia. Errores técnicos, puse The Patient de Tool en vez de 46 and 2, entonces esa pasará a segundo plano, a la segunda canción. A la segunda canción, exactamente. Bueno, la nueva analogía, pues sí hay tecnología. En 1964 escribí medio centenar de páginas que llamé Los signos en rotación. El editor anunció el folleto como un manifiesto poético. No sé si realmente lo haya sido. Sé, en cambio, que fue una tentativa por esclarecer la manifestación de la poesía en nuestro siglo, su aparición como un signo errante en un tiempo también errante, este tiempo que acaba y ese tiempo, aún sin nombre, que ahora comienza. Vi a la poesía como una configuración de signos, y la figura que trazaba era la de la dispersión. Poema, ideograma de un mundo que busca su sentido, su orientación, no en un punto fijo, sino en la rotación de los puntos y en la movilidad de los signos. Lo que sigue es la prolongación y crítica de aquellas reflexiones. Todas las sociedades poseen lo que comúnmente se llama una imagen del mundo. Esa imagen hunde sus raíces en la estructura inconsciente de la sociedad y la nutre una concepción particular del tiempo. La función cardinal del tiempo en la formación de la imagen del mundo se debe a lo siguiente. Los hombres no lo vemos nunca como mero suceder, sino como un proceso intencional, dotado de una dirección y apuntando hacia un fin. Los actos y las palabras de los hombres están hechos de tiempo, son hacia esto o aquello, cualquiera que sea la realidad que designen el esto o el aquello, sin excluir a la misma nada. El tiempo es el depositario del sentido. El poeta dice lo que dice el tiempo, inclusive cuando lo contradice. Nombra el transcurrir, vuelve la palabra a la sucesión. La imagen del mundo se repliega en la idea del tiempo y ésta se despliega en el poema. Poesía es tiempo desvelado, el enigma del mundo convertido en enigmática transparencia. Cada civilización ha tenido una visión distinta del tiempo. Algunos lo han pensado como eterno retorno, otras como eternidad inmovible, otras como vacuidad sin fechas o como una línea recta o espiral, año platónico, circular y perfecto a la manera del movimiento de los cuerpos celestes o tiempo apocalíptico, en línea recta, de los cristianos. También ilusorio del hindú, molino de las reencarnaciones o tiempo infinito, progreso continuo del siglo XIX. Cada una de estas ideas se ha encarnado en esas imágenes que llamamos poemas, un nombre que designa un objeto verbal sin forma fija y en perpetuo cambio, de la invocación mágica del primitivo a las novelas contemporáneas. Pues bien, la poesía se enfrenta ahora a la pérdida de la imagen del mundo. Por eso aparece como una configuración de signos en dispersión, una imagen de un mundo sin imagen. La época moderna se inició como una crítica de todas las mitologías, sin excluir a la cristiana. Esto último no es extraño, el cristianismo rompió el tiempo circular de la antigüedad grecorromana y postuló un tiempo rectilíneo y finito, con un principio y un fin, la caída y el juicio universal. El tiempo moderno es el hijo del tiempo cristiano, el hijo y la negación. Es un tiempo en línea recta e irreversible, pero carece de comienzo y no tendrá fin. No ha sido creado ni será destruido. Su protagonista no es el alma caída, sino la evolución de la especie humana y su verdadero nombre es historia. El fundamento de la modernidad es una paradoja doble. Por una parte, el sentido no reside ni en el pasado ni en la eternidad, sino en el futuro, y de ahí que la historia se llame a sí misma progreso. Por la otra, el tiempo no reposa en ninguna revelación divina y ni en ningún principio inconmovible. Lo concebimos como un progreso que se niega sin cesar y así se transforma. El fundamento del tiempo es la crítica de sí mismo, su división y separación constantes. Su forma de manifestación no es la repetición de una verdad eterna o de un arquetipo. El cambio es su sustancia. Mejor dicho, nuestro tiempo carece de sustancia y más, su acción es la crítica de todo sustancialismo. Por esto, el lugar de la redención lo ocupa la revolución. Un nuevo tiempo es una nueva mitología. Las grandes creaciones de la modernidad, de Cervantes, de Joyce y de Velázquez a Marcel Duchamp, son distintas versiones del mito de la crítica. Ahora, la técnica completa de una manera más total la empresa de la crítica, ya que la suya incluye a la crítica misma y a su idea del tiempo. La tierra y el cielo que la filosofía habían despoblado de dioses se cubren paulatinamente con las formidables construcciones de la técnica, solo que esas obras no representan nada, y en rigor, nada dicen. Las iglesias románicas, las estupas budistas y las pirámides mesoamericanas se asentaban sobre una idea del tiempo, y sus formas eran una representación del mundo, la arquitectura como doble símbolo del cosmos. El palacio barroco fue el monólogo de la línea curva que se rompe y se deshace, el monólogo del placer y de la muerte, de la presencia que es ausencia. El templo hindú fue una vegetación sexual de piedra, la cópula de los elementos, el diálogo entre Lingam y Johnny. ¿Qué dicen nuestros hangares, estaciones de ferrocarril, edificios de oficinas, fábricas y monumentos públicos? No dicen. Son funciones, no significaciones. Son centros de energía, monumentos de la voluntad, signos que irradian poder, no sentido. De hecho, tiene todo el sentido que diga eso. Las obras antiguas eran una representación de la realidad, la real y la imaginaria. Las de la técnica son, no es ni una imagen sensible de la idea, ni un modelo cósmico. Es un objeto que debemos vencer y modificar. El mundo como imagen desaparece y en su lugar se levantan las realidades de la técnica, frágiles a pesar de su solidez, ya que están condenadas a ser negadas por nuevas realidades. La destrucción de la imagen del mundo es la primera consecuencia de la técnica. La segunda es la aceleración del tiempo histórico. Esta aceleración culmina, al fin de cuentas, en una negación del cambio. Si entendemos por cambio a un proceso evolutivo que implica progreso y continua renovación. El tiempo de la técnica acelera la entropía. La civilización de la era industrial ha producido en un siglo más desechos y materia muerta que todas las otras civilizaciones juntas, desde la revolución del Neolítico. Así, ataca en su centro mismo la idea del tiempo elaborada por la era moderna. Al exagerarla, la reduce al absurdo. La técnica no es solo una crítica radical de la idea del cambio como progreso, sino que también pone un límite, un hasta aquí, a la idea correlativa del tiempo sin fin. El tiempo de la historia era prácticamente infinito, al menos para la medida humana. Se pensaba que serían milenios de milenios antes de que el planeta se enfriase definitivamente. Por tanto, el hombre podría cumplir holgadamente su ciclo de evolución, alcanzar el poder y la sabiduría e incluso apoderarse del secreto para vencer a la segunda ley de la termodinámica. La ciencia contemporánea no corrobora estas ilusiones. El mundo puede acabarse el día menos pensado. El tiempo tiene un fin y ese fin será imprevisto. Vivimos en un mundo inestable. El cambio ya no es sinónimo de progreso, sino una repentina extinción. No se asusten, manda, sí es cierto. Acá, en cualquier momento se acaba el mundo, así que por esa parte se me hace bien curioso porque entiendo, ¿no? Que todavía hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, todos los cambios a que he aludido subrayan los valores de la palabra hablada en detrimento del signo escrito. En este sentido, la situación en Francia, con el énfasis que ponen poetas y críticos en la noción de escritura, es singular. La poesía moderna nació en ese país y ahí alcanzó con sus más coherentes y rigurosas formulaciones. No quiero decir, naturalmente, que los poetas franceses hayan sido los únicos en aliar la práctica a la reflexión crítica, sino que el movimiento poético moderno, en tanto que movimiento, se desplegó en Francia con un radicalismo y una amplitud que no tienen paralelo en inglés, en español, en ruso o en alemán. No obstante, precisamente en el momento en que los poetas norteamericanos y los latinoamericanos cargamos el acento, respectivamente en el speech y el habla, ambos términos no corresponden enteramente al francés Parole y sí, Parole, y los jóvenes franceses, con aisladas excepciones, insisten en la supremacía del signo escrito. Lo más extraño es que Mallarmé, lo cito porque su figura ocupa ahora el lugar central que tenía Rimbaud para la generación anterior, concibió siempre la poesía como un arte verbal y temporal, una elocución. De ahí que viese el poema como el gemelo de la música y de la danza, teatro de la palabra. De ahí también la función capital de la tipografía en ese espacio en movimiento que es la página. Por una parte, la escritura es como una partitura. Por la otra, al reanudar las relaciones entre los valores visuales y los verbales que la imprenta había abolido casi del todo, la nueva tipografía inauguró otro tipo de libro. La mutación del libro es un objeto que, más que contener poemas, los emite. No es sino un aspecto de la mutación general y se inscribe dentro de la corporeización de la palabra que caracteriza la poesía contemporánea. Así, paréntesis rápidamente. Por esa parte es donde digo que me parece increíble, pero bien, en el hecho de que precisamente yo creo que nunca se van a dejar de publicar libros en cuestión física, ¿no? Porque sí, claro que están las cuestiones virtuales y claro que está la cuestión oral, que es antes incluso que la escrita, pero el hecho de tenerlo en tus manos y poder regresar a él y la tipografía y el estilo que tiene, la caja de texto, el tipo de papel, el color, o sea, todo eso le va agregando algo especial al objeto como tal, y pues obviamente ya lo que te termina de atrapar, por así decirlo, pues obviamente es el contenido, el texto exactamente, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante porque claro que por una parte podemos seguir diciendo toda la vida es bien depredador seguir sacando textos a lo loco, ¿no? Y que se sigan publicando cosas. O sea, es súper deforestador. Claro, claro que sí. Pero por eso se sigue haciendo, ¿no? Porque es un efecto muy distinto y además no es una... una cosa tan humana el leer en cuestión papel-tinta, ¿no? Que no te puedes deshacer de ello solo porque desde hace 35, 40 años empezaron las cosas digitales y ahora se puede... La cosa digital me ayudó a poder editarlo para poder imprimirlo, pero no sustituyó, pues, ¿no? Ajá. Sí, sí. No, a final de cuentas también es difícil, pues, el no dejar de publicar libros, ¿no? Porque a final de cuentas es la necesidad humana hasta de expresarse, pues. Entonces, sí, se requiere, pues, la hoja y el papel, porque no es lo mismo escribir en tu celular cualquier cosa, porque hasta se pierde un poco, por así decirlo, hasta la fuerza, pues, de lo que se puede llegar a escribir, pues, en el papel. Te puedes equivocar, puedes tachar y puedes enviar ese papel nada más o transcribirlo otra vez y dejarlo más limpio. Y eso también le agrega, pues. Y porque cada persona tiene su letra, pues. Exacto. También. Y en la cuestión de la escritura como tal, entre cosas digitales y papel y tinta, es que también, o sea, la idea tiene una fuerza, tiene un ritmo y tiene un impulso, ¿no? Entonces sí, en la cuestión digital hay una manera diferente en la que va a bajar la idea a que lo hagas con la tinta, ¿no? Claro. En la tinta yo creo que va a salir más rápido que de manera digital, suele hacerlo, y es más libre, ¿no? Por la cuestión de que en el papel puedes incluso hasta hacer abreviaciones rápidas que ni tú estás muy consciente que lo estás haciendo, pero está saliendo la idea rápido, ¿no? Y en cuestión digital, si lo haces, pues simplemente salen borucas, ¿no? Sí, y claro, entonces claro. El autocorrector te termina cambiando un montón, pues, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Y te cambia ahí toda la idea y entonces sí, te quedas como de... O sea, esa es la parte chida de contraponer lo digital con papel tinta, ¿no? Sacas la idea y en el papel tinta, pues tú ahí mismo lo corriges y dices, no, quería poner esto, pero sabes que ya querías poner eso, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque como no hay otra palabra encima, va, pero en la cuestión digital luego lees otra palabra y te puede cambiar, Y eso modifica todo el concepto. Sí, exactamente. La imagen o lo que quieres. Te puede dar una idea completamente distinta y dices, ya no es lo que quería. Y ya se pierde, pues se diluye. Exactamente. La esencia. Saludos a la señora Olga. A la señora Olga. Saludos a A nuestro compa, el carnal Ángel, dice: gran ensayo, Los signos en rotación, además de ser el epílogo de El arco y la lira, desconocía que procede de un ensayo del joven Paz, poesía de soledad y poesía de comunión. Me hiciste recordar cuando lo leí en Guadalajara hace 10 años, hace poquito, todavía somos jóvenes, aquellas vísperas también las que nos conocimos. Saludos Ángel, saludos Juan. Cuídate. Sí, es que ahorita sí rápidamente que le comentaba también a Ixba, es que también para sí es bien primordial, pues, en cuestión literaria en general y en cuestión pues mexicana, ¿no? Y desafortunadamente tal vez la crítica que lo quiere, no sé, poner mala fama, según esto, como tumbar el día de hoy, pues se van al hombre, ¿no? No se van a la obra, porque eso, en este caso es así como, o sea, la frase original dice, los valientes no asesinan, ¿no? Pero en este caso, sería como que los valientes sí leen para hacer la crítica, ¿no? O sea, ajá, sí, o sea, no nomás es, ay, tiro la piedra porque, ay, es que eso, dejaba la sopa media siempre. Sí, por ejemplo, ¿no? En este caso, la crítica, ¿no? Sí, entonces, sí compren libros, si escriban, bandas, sí comuníquense. Yo sí pensaría que resulta más cómodo, puede ser un poquito difícil, pero sí es más cómodo siempre traer en qué escribir que no sea necesariamente tu celular, ¿no? ¿Por qué? Incluso hasta casi por seguridad. Es más fácil que no se le acabe la batería a tu libreta a que se le acabe la batería del celular, pues, ¿no? Es más fácil que alguien te robe un celular cuando estás anotando algo en la calle a que nadie te va a robar una libreta o un libro, ¿no? O sea, no, no, no, van a decir, ¿esa madre qué? Sí, o sea, no existe esa sociedad en donde alguien dice, ah, mira, trae un libro, se lo voy a quitar, porque, nadie. Ese güey está escribiendo, nadie, me voy a robar su texto porque lo está escribiendo ahorita. Exactamente, nadie... O sea, por esa forma nadie roba libros, nadie roba libros ni libretas, así libretas. Que no se exponen. Si traen libros y libretas, no se exponen a que les roben esos objetos como tal. Ajá. Dicen, es mamón, déjenlo solito. Sí, todo lo demás tal vez sí, pero eso no. Ajá. Bueno, solo para terminar esta parte. El cambio de posición de la escritura explica a sí mismo la aparición del poema visual. Uf. Apollinaire veía sus caligramas como una precisión tipográfica de la época o la tipografía que termina en una brillante carrera. Aunque los nuevos medios no acabaron ni acabaran con la tipografía, sí la han cambiado radicalmente. Para comprobarlo basta con recordar las composiciones de los futuristas rusos, la utilización de ideogramas y pictogramas por Pound. Esta tendencia culmina en la poesía concreta y, como en el caso de la poesía hablada, se resuelve en un desprendimiento. El poema abandona el libro. Texto visual o texto hablado. El poema se separa del libro y se transforma en un objeto sonoro y o plástico independiente. Repetiré, una vez más, que la línea escrita, inclusive la del poema concreto, es una metáfora del habla. Y yo lo voy a repetir otra vez, aunque Paz lo haya dicho otra vez. El poema se separa del libro y se transforma en un objeto sonoro y o plástico. ¿Sí? Que la línea recta, inclusive la del poema concreto, es una metáfora del habla. Al revés de lo concreto, es una metáfora. Al revés de lo que ocurre con la pintura, que es un arte silencioso, el silencio de la página nos deja escuchar la escritura. Exacto, o sea, los espacios en blanco contienen eso y me dictan, ¿no? Que eso no es todo. También será posible combinar la lectura y la audición, el signo escrito y el sonido, la cuestión fonética. El día en que alguien se decida al fin a utilizar plenamente los recursos de la cinematografía. La pantalla es una página múltiple que engendra otras páginas, muro, columna o estela. Es un inmenso lienzo único en el que podría inscribirse un texto en un movimiento análogo, aunque inverso, al de un rollo chino que se despliega. Concluyo. La técnica cambia a la poesía y la cambiará más y más. No podía ser de otro modo. Su intervención afecta tanto a la transmisión y recepción de poemas como a los métodos para compartirlos o para componerlos. Pero esos cambios, por más profundos que parezcan, no la neutralizan. Al contrario, la devuelven a su origen, a lo que fue al principio, palabra hablada, compartida por un grupo. La poesía no se va a acabar. Nosotros sí. El tiempo, tal vez, quizá. De hecho, tan así es la poesía que yo puedo acabar con el tiempo en un poema. Vamos. Apaga todo. Cierra el estadio. Es que sí. Ajá, o sea, y es que eso no sería nuevo. O sea, es muy humano de mi parte tener esa idea, porque si Paz lo dice ahí, por ejemplo, también que todas estas culturas en cuestión de cantos tienen su percepción del tiempo y para unos es finito, para otro es circular, para otro... por ejemplo, esto de la India, no recuerdo cómo se llama este dios, pero según el tiempo es una cuestión cíclica y esta realidad y este tiempo solamente es el sueño de esta deidad, ¿no? Y el universo y la realidad y el tiempo se acaban cuando despierta. Pero son un instante, entonces despierta, todo desaparece y vuelve a caer en un sueño. Entonces vuelve a comenzar otra vez este ciclo de reencarnaciones y muertes y así, pero es mientras él está dormido, ¿no? Por si se querían saber de dónde sacó inspiración Lovecraft. Ajá, por ejemplo, sí, es cierto, ¿no? Yeah. Entonces de ahí es que se han traído y se han manejado mucho las ideas, pues, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo tenemos y tardamos? 8-5. Ok. Al principio les comentaba que leímos unos aforismos de este libro que se llama El Malestar, de Enrique G. Gallegos. Este lo conseguí pues ya hace un ratillo. Les comentaba cuando todavía existía el Malasangre, hace... tú también nacías. Tú también nacías. Casi. Me faltaron como 2 meses que nacías. En ese caso, un poquito de la introducción de este libro que se llama El signo y el garabato, de Octavio Paz. Sí, también después traeré Los signos en rotación. Obviamente también lo tengo. Así, obviamente también lo tengo. Creo que no me acuerdo si también ya compré el monogramático. Creo que sí. Puertas al campo y así. No sé, de Octavio Paz tengo como 40 libros. Algo así, ajá. Y son más, son como 60, ¿eh? Ajá. Sí, ajá, ¿no? Es que hay unos que no me acuerdo si es temporada violenta o si es viento entero, pero hay un poema o es una colección de poemas que cuando estuvo en la India publicó, pero son como 80, 100 ejemplares, pero es porque compró el papel con unos productores de papel de la India y solamente mandó a hacer esos ejemplares para sus compas. Ajá. Lo sé porque hace como 10 años, precisamente 10, 12 años, tal vez, en la Biblioteca Pública del Estado hubo una exposición donde estaban todos los libros que se publicaron de Paz. Y eso eran como 60, 55 libros, algo así. Y ese estaba ahí en la exhibición y venía con esa información. El libro que estaba ahí firmado era... para un escritor mexicano, no me acuerdo quién, pero estaba la dedicatoria para él y decía eso, es así como ejemplar número 62, 69, algo así, de 80, de 100, pero es por eso, porque mandó a hacer muy poquitos, ¿no? Sí, más que nada fue como un texto de estudio así para seleccionados, ¿no? Ajá, exactamente, así como, es nada más para los compas. Ajá. Porque no va a haber más papel de ese. Ajá, exactamente, ¿no? Y pues ya ser como un papel especial, ¿no? Yo pensaría que después alguien sacó un facsímil, obviamente, y lo empezó a vender, y yo agradecería tener uno de esos. O sea, yo agradecería tener uno de esos. Si tienen el contacto. Sí, o sea, si quieren regalarme algo en mi próximo cumpleaños, 10 de abril, ya casi. Pueden regalarme algo de Octavio Paz, no pasa nada, todo bien. Si es uno de los exclusivos mejor. Si es una edición limitada, estaría muy bien. Fíjate que firmado no, en sí no me interesa, pues, ¿no? O sea, sí están chidos los libros firmados, pues, porque es una parte como de la historia y ahí estuvo el autor y lo que tú quieras. O sea, está muy bien, pero pues al final de cuentas, si lo que quieres, en cuestión precio, si lo que quieres es el contenido, la firma. Pues para qué te compras seguro uno de 50 mil varos firmado cuando pues te puedes comprar uno de 50 pesos y trae el mismo contenido. Claro. Ajá. Ahora, claro que en cuestión colección, y como dice aquí, la edición cuenta, pues, ¿no? O sea, la experiencia de la lectura cambia de edición a edición, y eso sí es verdad. Sí, ¿no? El papel, la forma. Ajá. Todo, la pero si de repente la firma dices, está puede muy ser de más. Secundario. Ajá. Exacto. Y bueno, para recordarles que como cada programa regalamos libros, y en este caso hablando del Día de la Poesía, y que también pronto, en algunos días será también el Día del Libro, tenemos el día de hoy este poemario de Jorge Guillén que se llama Desnudo. Lo pueden leer desnudos en su sala, en el camión, en el baño. Donde se pueden ustedes desnudar, léanlo. ¿Con sus perros en un barril? Ajá. Tú, bueno, no sé. ¿Tú no te acuerdas de cuando yo fui al Malasangre y les compré esa? Sí, bueno. ¿Sí? Sí, que me atendió el Pavel y así como... Que estaba bien curado el Pavel, ajá. Sí, porque la vocecilla sí, pues ya estaba bien altote, ¿no? Ajá. sí, está bien curado. Y... bueno, pues nada. Agradecerles a las personas que nos escuchan. Aquí nuestro carnalito Ángel nos manda saludos desde Ciudad de México. Le mandamos saludos y abrazos también hasta allá. Saludos, Ángel. Saludos. Saludos. Pues sí, nuevamente recordarles que ya la próxima semana se cumplen los 300 programas y los 8 años al aire. Vamos a tener comida. En este caso tengo pensado ya la ensalada de pollo, tostadas. Y de agua tal vez pueda traer... la idea es, bueno, es que siempre hago cosas así que luego me dicen, ah, eso suena como un biónico, pero no. es que es agua de piña con limón, jengibre y betabel. Y la neta sí está bien chida, ajá. Pero digo, para desvisarles que sí tiene betabel, para que no vayan a decir, ah, me estoy sangrando. Ajá, no banda, es el betabel. Pero hasta la próxima semana, ajá. No esta. No. Hoy no es. Es la próxima semana, ajá. Entonces, ya saben, vamos a estar aquí en Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120, tanto haciendo el programa como ahí conviviendo con ustedes. De hecho, a partir de hoy, y me estaré comunicando con algunas personas que sé que han participado aquí en el programa, para pedirles si quieren mandarnos un audio por WhatsApp que podremos poner la próxima semana, el próximo programa, para, no sé, algunas palabras así del sobre el programa, ¿no? Así como, no me gusta. Ah, se vale, ¿no? O sea, así como, exactamente, ¿no? Se vale. Así como, yo la neta nunca lo he escuchado. También se vale, pues, ¿no? Si no pasa nada, sé, ¿no? Que existe. Ajá, sé que existe, pero nunca lo he escuchado. Sí. Ah, pues, muy bien. Pero sabes que existe, ya es ventaja. Ya es ventaja. Ajá. Bueno, ahora sí, rápidamente les vamos a regalar este libro que se llama Desnudo, de Jorge Guillén. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, y como estamos hablando del Día de la Poesía, y estos son poemas, y quiero que sí se atrevan a acercarse a la poesía, porque la neta sí es algo bien chido. Díganos cuáles son sus 8 poetas favoritos de cualquier idioma, de cualquier época, de cualquier estilo poético, ¿no? De poesía, de versificación si quieren. Díganos cuáles son sus 8 autores favoritos. Si son más, no pasa nada. Si son menos, traten de que sean 8. Lean más y que sean 8 de todos modos. Entonces, aunque es un poema de otro güey. Ajá, exactamente. Digan, me gustó. Entonces, mándenos su respuesta a la página de Instagram o de Facebook de A Sangre Viva. Ya saben, se ponen ahí en el buscador, que es como una lupa. Le ponen arroba A Sangre Viva, todo pegado. Y ahí aparece la página de este programa. Entonces ahí nos pueden mandar un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación, en una historia, diciéndonos cuáles son sus 8 autores, sus 8 poetas favoritos. Autores, obviamente me refiero también a autoras, porque luego van a decir, ay, ¿por qué solamente preguntas de hombres? Es que cuando digo autores es plural. Y no deberían estar explicando esto. Termina pero, en ES. Termina en ES. Bueno, ¿cuál es el problema? Ajá. Entonces, mándenos su respuesta para ganarse este libro, este poemario llamado Desnudo, de Jorge Guillén, que pueden leer desnudos también. Y pues nada, los dejaremos con una última canción. Esto También de Tool, porque mañana es el concierto aquí en Guadalajara, y si ustedes tampoco van a ir, pues igual lo escuchamos desde aquí, no pasa nada. Sí, sí, sí. Ajá, bueno. Tool pues, se escucha en todos lados. Ajá, nuevamente un agradecimiento y recordarles que nos veremos aquí la próxima semana para el especial de los 300 programas y 8 años al aire. Saludos y abrazos para todos ustedes, que tengan buena tarde. Eso fue A Sangre Viva número 299. Ya, gracias a Joven X Balanqué los controles, gracias al señor Sergio Funk, también, por cierto, Sergio ya tiene este programa que se llama 360. Barrio Cartonero, Barrio Cartón a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, los lunes, para que sintonicen. Yo ahí estuve mandando saludos, ahí molestando, pero sí, ustedes también ahí comenten. Y pues nada, los dejamos ahora sí con esto que se llama Fortis Insectu de Tool. Y pues hasta la próxima. Disfruten.